Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a leer unas cuantas notas que tengo aquí sobre la Veronal, sobre la pieza de la Veronal que se llamó Totentanz, Morgen ist die Frage, que significa Danza de la Muerte, mañana es la pregunta. Mañana es la pregunta. A ver. Sí, voy a leer estas notas. Dice aquí: juega con el contraste entre estos dos elementos, las danzas de la muerte medievales o danzas macabras, o en relación con esta otra cosa que es la cultura de club, las raves, los desfiles de moda, esta cosa como más cosmética y electrónica, ¿no? Berlinesa, de hecho, ese Morgen ist die Frage es un cartel que puso un artista en. Creo que lo tengo apuntado en alguna parte, pero bueno, si lo encuentro, lo digo. Pum, pum, pum. En la fachada de un mítico club berlinés, cuyo nombre ahora no consigo recordar. Vale. ¿Qué más pensé yo sobre esto? Totentanz construye una gramática propia, cazando los signos del misterio medieval, de lo religioso y lo críptico, de lo ancestral y silencioso, con los de lo moderno y electrónico, la fiesta berlinesa, la pasión de la rave y la entrega al paisaje indistinto de las luces estroboscópicas. En ese mare magnum surge un tercer vértice que es el de lo grotesco. Esta pieza presentada ahora en el Museo Reina Sofía, entra en diálogo con la exposición El Esperpento, donde aparece y reaparece la muerte, centro de esta danza. A lo largo de estas tres salas en las que sucede la pieza de la Veronal, pasamos por tres momentos. El primero, de espera y preparación del silencio en torno de una barra fluorescente puesta sobre un pie en vertical en el suelo, sobre una base en vertical. Estamos ahí esperando, pegados a las paredes, hasta que aparece un monje, alguien que va vestido como un monje, vestido de negro, con un hábito muy largo y una serie de colgantes plateados y tal, y además lleva una especie de estructura metálica puesta en la cara y unos auriculares que van conectados a un micrófono. Micrófono que, sin embargo, no amplifica nada. Lo que oímos es el tintineo de las cadenas de este hombre. Sí, él va acercando ese micrófono a las bocas de los espectadores, pero no, como digo, no amplifica nada. Es más la tensión que se genera ante la posibilidad de ser amplificado lo que está ahí. Hay una especie de tensión, hay una especie de obediencia del público. De hecho, nos hace un gesto y le seguimos a la segunda sala, en la que hay tres cuerpos vestidos con túnicas blancas y que tienen también el pelo blanco y están cubiertos por un plástico transparente, como el cadáver de Laura Palmer. Dos de ellos son muñecos. Vamos a descubrir que son muñecos hiperrealistas de ancianas grotescas que parecen brujas, que parecen las brujas del grabado de Goya, que aparece precisamente ilustrando la pieza en la página web. El tercer cuerpo no es un muñeco, sino que es la bailarina Lorena Nogal, que acaba de ganar el Premio Nacional de Danza junto a Luz Arcas y que tiene una calidad corporal, un modo de moverse que yo creo que también excede lo humano, que también es un poco extraño dentro de este universo de la extrañeza. En esta segunda sala, La cosa es como más electrónica ya. Las luces en las barras fluorescentes que están colocadas ahora en distintos puntos de la sala parpadean y nos van dejando ver los rincones del espacio de forma alternativa. Y también, como en la primera, el público se agolpa de pie en las paredes, pero además aquí hay un foco que está también puesto sobre un trípode y este foco se enciende con un filtro rojo y de cuando en cuando hace aparecer como este círculo rojo, este sol naciente, y vemos iluminados al grupo de espectadores que están enfrente del foco, casualmente, ¿no? Los que están ahí apoyados en la pared. La pieza ahí revela un discurso sobre la gestión de los cuerpos. O sea, empezamos a ver a gente que está moviéndose de forma obediente, pegándose a las paredes y también que están apareciendo como parte del discurso de la pieza. O sea, que están siendo iluminados y que están formando parte de ese relato extraño de tres monjes y tres brujas, digámoslo así, que se mueven por el espacio. ¿Quiénes son estos cuerpos grotescos, estas brujas de orejas puntiagudas o las muñecas ancianas que son manipuladas por tres monjes vestidos de negro? ¿Quién es su doble joven, la tercera, la bailarina frenética que bordea al espectador, que le pasa raspando? Todo el tiempo hay una cierta amenaza, ¿no? Aparece como... se pone a bailar casi encima de nosotros. En la tercera sala el misterio se amplifica en vez de resolverse. Hay una gran cruz hecha con tubos de luz fluorescente y se celebra una especie de funeral, las exequias de uno de estos cuerpos de ancianas y parece que se invoca un videoclip gigante que se va a proyectar en una pantalla al fondo. Un videoclip irónico, digno de Laure Prouvost, no sé si lo digo bien, Laure Prouvost, y una última confrontación de cuerpos, que ahora esos cuerpos de esos muñecos, esos cuerpos artificiales, abren sus bocas y nos gritan, parece que nos gritan de forma silenciosa, es un grito mudo. Acumulación de imágenes en ese vídeo de genocidios, de violencia y de horror tautológico. Imágenes de noticiarios salpicadas de signos misteriosos, acaso satánicos. El neoliberalismo es necropolítica. Lo que aparece ahí es esta cosa de la necropolítica de Achille Mbembe, que un poco parafraseando la biopolítica de Foucault, lo que hace Mbembe es hablar de cómo el capitalismo trata en realidad de la gestión de la muerte. Su misterio es ese, el de la gestión, el misterio de la pieza es ese, el de la gestión indiferente de la muerte, el de la rave de la miseria y la destrucción. Dice una autora, cuyo nombre no recuerdo, voy a mirarlo porque lo tengo apuntado por aquí. Esto lo he leído en un libro de Amparo Rivera Garza, que se llama Los muertos indóciles, y trata Cristina Rivera Garza, y aquí habla de, hay una parte del libro que habla sobre necropolítica, precisamente, y ahí de lo que habla es de horrorismo. Dice que el terrorismo ahora ha sido desplazado por un horrorismo, y el horrorismo, Adriana Cabarero es quien habla de horrorismo, dice, formas de violencia espectacular y extrema que no solo atentan contra la vida humana, sino además y acaso sobre todo contra la condición humana. Eso es lo que vamos a ver en ese vídeo. Yo creo que de eso trata la cosa. O sea, de cómo el terror se vuelve ridículo, se ha vuelto ridículo, grotesco, caricaturesco casi, en comparación con el horror. Con el horror de la muerte generalizada, del estado de guerra contra lo humano.